anda narando la calle de esta niña, la anda narando de rojo, su acico a Belén, la andan sembrando, la andan sembrando. Qué bien parece la calle de esta dama, qué bien parece como repicotean los almiretes. Vengo enseñado al luto de mi tierra, vengo enseñado a los cuatro canteres, punto parado y un negocio.